eres tan bonita, te llenaría todo el tiempo de besos. Complacería en realizar ya tus sueños. Quisiera ya terminar con esta amistad. Tú eres mi princesa. Es mi realidad. Grupo B. Daco Music y Macu Record. Tú eres mi princesa. Bajas del cielo. Esa es mi realidad.